Sabes que lo que yo vengo es con mucho reguleo, más. Arrancando adelante, más. Tú sabes que lo que yo te vengo en la reta, cabrón, que la careta aquí no es recta, porque tú no sufres, que te lo meta pa'. Sabes que lo que te viene en la maceta, más. Qué rico, mamá. Yeah, baby. Qué rico, toma, mamá. Qué bebé. Dale, dale, adelante. Dale, dale, adelante. Dale, dale, adelante. Dale, adelante. Dale, adelante. Para que tú veas cómo bailamos en el parque. Para que tú veas cómo yo le meto el flow.